relájate mujer, no tengas miedo. Es tu primera vez y te comprendo. Nada debes temer. Libera tus deseos, la luz apagaré si estás sintiendo rubor o timidez al desnudarte, entiendo. Porque esta noche tu cuerpo virgen vas a entregarme, vas a entregarme tu candidez. Hay muchas cosas que te cohiben, no he de culparte, no he de culparte. Oye mujer, abre que voy. Relájate mujer, no tengas miedo. Más yo te enseñaré lo dulce que es hacerlo. Nada debes temer. Libera tus deseos y del amor hacer que un minuto de goce y de placer perdure todo el tiempo. Porque esta noche tu cuerpo virgen vas a entregarme, vas a entregarme tu candidez. Hay muchas cosas que te cohiben, no he de culparte, no he de culparte. Del mundo, la que pase contigo yo. Pero qué lindo. Amame con gran ternura y luego la pasión se convierta en locura.